Capaz de superar todo rencor tan solo con un gesto. Capaz de odiar a todos solo en un supuesto. Este prisma a veces cambia y depende del color de sus cristales. La vida a veces tiene ambigüedades y nos obcecamos en mirarlo todo con los ojos y no con el cuore. Amigos y enemigos, llamamiento. Comparten sentimientos además de vibraciones. Distinto a darse un beso, como ves, todo es amor. Y ya depende del enfoque, cada cual tiene su toque personal. Hay tanto que aprender que no sé ni empezar, ni dónde, ni cómo empezar a contar. Así que descuento, y hoy es un día menos de alegrías y tormentos. Maleta y vaso lleno, no uno más, yo si lo sueño me lo creo. Soy guardián entre el centeno y la cebada, en bar estoy en Bavia. De mal en mal todavía, y entre memoria y rabia. Sin rap de mí, ¿qué sería? Y 100% puro, como el agua clara y un tal de la isla. Prefiero ser persona antes que artista. Mi vuelo es estilístico, el cielo guarda un ángel tras mi pista. Satán guarda un tesoro entre las listas de los éxitos, de los mejores, principales, los de moda, los que pegan en el mundo del que vende vale. Vale, mi opinión, la música no queda en un producto comercializable. Es un lenguaje de expresión verbal, culpable de despertarme cada día con un son distinto, mostrándome el camino en este laberinto. Es un modo más de amar y dije te quiero a quien quise. No es poco, no para empezar, despertad infelices. Lo simple es lo divino, solo siéntete tú mismo. Aquello es lo que tú quieres, ve y cógelo sin permiso. Tus sueños y tus logros nunca jamás tendrán dueño. No te hagas preguntas, solo siente todo sin permiso. Sin permiso. Sin permiso. Si digo un verso triste todo el mundo va a entender, pues hay más posibilidades de que pierda el bien. Estado difuso, se olvidan las obligaciones. Veneno que vive en mí, alimentado de ilusiones. Me despierto tarde y me arrepiento por ello. Suele ser el primer pensamiento que tengo. No quiero sufrir de nuevo esta incomodidad, si no lo puedo evitar, así que ¿qué más da? Tienes brazos largos invisibles que me atraen a ti. Así todo lo que hago está manchado sin querer. No estar siempre contigo es similar a dormir. Por eso todo lo que digo está marcado por tu ser. No creo en las coincidencias, yo creo en el destino. Si estoy equivocado, vamos, dime que no. 24 horas dan para mucho, pero se para el mundo si ese día completo no voy a escuchar tu voz. Encima de estar encerrado en este cuerpo raro, sufro como un idiota por tenerte aquí a mi lado. El pájaro pregunta por qué tiene alas, si en esa jaula no podrá utilizarlas jamás. Deja el pensamiento que vuele hacia el firmamento libre, o dame una pistola de mayor calibre. Átame o mátame, dímelo, olvídame, piropéame, insúltame, ámame. Dime cuál es la razón de todo esto. Mi concentración se ve afectada y yo no puedo hacer nada. Formas imperfectas de esta maleable obra. Nos creamos problemas cuando tenemos de sobra. ¿No crees? Hasta lo más básico carece de sentido. Te haces necesario como el alimento a un cuerpo vivo. Cadena irreal que cura el tiempo, pero sabes, el tiempo cura, pero también mata. Esa es la clave.